mil promesas, recé tanta oración. Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó. Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó. Sin parar, que mejor me voy ahora que ver todo para llorar. Que mejor me voy ahora que ver todo para llorar. Pasando, voy llorando, voy recordando. Gracias por escucharme.